Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Para nosotros, como siempre, es un gusto poder compartir la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones o organizaciones del quehacer cultural. Así que todos estamos motivados el día de hoy para estar listos y nos vamos con ese preámbulo que siempre les estamos compartiendo a partir de este espacio antes de ingresar a compartir la información. Bueno, quiero decirles a ustedes que Quito, la capital de los ecuatorianos, el día de hoy amanece fría, 8 grados. Está nublado algunos sectores, desde el sector del Valle hasta llegar a la Casa de la Cultura, pues pudimos observar esta situación. Habrá una máxima de 20 grados y una mínima de 4 grados en la noche. Va a estar bastante frío Quito y una probabilidad de lluvia de un 10%. Así que ahí está estas novedades que les estamos compartiendo a ustedes en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM. Bueno, de inmediato, pues Darío, coméntanos, ¿estaba nublado por el norte de la capital? No, realmente cielo despejado por el norte, ya la presencia del sol se empieza a sentir y creo que va a ser la constante de este día. Como lo habíamos señalado anteriormente, parece que efectivamente vendrán un poco de los días de calor, al menos en el norte había eso, ¿no? El cielo despejado y seguramente empezará ya a calentarse en nuestra capital de los ecuatorianos, que durante estos días, las mañanas efectivamente han sido bastante frías. La emisión número 5 aquí en 100.9 FM y los 940 AM, siempre con toda la información artística y cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una de las instituciones pioneras en la gestión cultural, no de la ciudad, sino de todo el país, de todo el Ecuador. Hoy es el día miércoles, recuerde que el Hoy No Circula está aplicando para aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6. Desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, tome en cuenta que el perímetro de su aplicación está limitado por las principales avenidas de nuestra ciudad. Por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos con la avenida Diego de Vázquez al norte. La aplicación, recuerde que es al interior y también sobre estas vías. Las personas, los lugares, las calles que se encuentran por fuera de este circuito es donde no se aplica la medida. Así que tenga muy en cuenta eso, por favor. Y además de eso, hoy es miércoles 8 de enero, el día en el cual se va a realizar esta medida de prevención en la avenida Simón Bolívar, en este sector. Recordemos que la semana pasada hubo accidentes por la precipitación de rocas que se encontraban en las partes altas en algunos sectores de la avenida Simón Bolívar. Por eso es que el día de hoy, tengo entendido, desde las 10 de la mañana estarán ya realizando esos trabajos en la avenida Simón Bolívar, en este tramo que comprendía desde la avenida Interoceánica hasta esta Y, en la cual la avenida Simón Bolívar se derriba más para el norte y la otra que sale al sector de la Granados. Así que tenga en cuenta eso, por favor. Personas que seguramente utilizan este eje vial para trasladarse de sur a norte, de norte a sur, tendrán estas novedades, este operativo de precaución. Hay más de 50 lugares que pueden generar algún tipo de riesgo en la avenida Simón Bolívar, y hoy han empezado ya con estos trabajos de prevención para evitarnos cualquier tipo de incidente como los que sucedieron la semana pasada. Adicional a esto, queremos informarle que hay un vehículo de transporte público averiado sobre la avenida de la Prensa y Mariano Echeverría. Se encuentra obstaculizado el carril derecho en el sentido norte-sur. Le invitamos a tomar las precauciones necesarias para que pueda llegar a su lugar de destino. Un accidente, lamentable accidente de tránsito en el sector de Tumbaco, sobre la ruta Viva en el kilómetro número 8, ha ocasionado ya el cierre de un carril en el sentido Quito a Aeropuerto. Habrán nuevas vías, así que deben las personas que tengan que llegar por el lado norte al aeropuerto. Les recordamos que existe también la ruta Collas, que se encuentra por el sector de Calderón. Tomaba Calderón, Collas, antes de llegar a Guayabamba ya hay un desvío para que pueda llegar al aeropuerto, de manera especial para las personas que se encuentran en el norte de la ciudad, así que a tener precaución con eso. El INAMI para el día de hoy ya nos da a conocer las novedades. Bueno, hoy la radiación ultravioleta, aquí está, efectivamente lo que les había señalado, con el cielo despejado en la parte interandina estaremos variando de 9 a 13 puntos de radiación, así que a cuidarse, por favor. En el litoral ecuatoriano tendremos de 6 a 9 puntos, Amazonía de 7 a 11 puntos y finalmente en la parte insular de 7 a 9 puntos, así que a tener precaución de nuestra salud en el caso de la piel. Evitemos de forma especial exponernos al sol de forma directa entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, momentos en los cuales, debido a nuestra ubicación geográfica, las principales ciudades reciben una radiación ultravioleta bastante fuerte. El boletín que nos dan a conocer el INAMI nos señala que se prevén que continúen las temperaturas ambiente diurnas elevadas en varias localidades del Ecuador, aunque en la región amazónica tiende a disminuir paulatinamente sus valores a partir del 11 de enero de este año. Los índices de radiación ultravioleta se presentarán con rasgos entre altos y extremadamente altos. En el callejón interandino es probable que se presenten ráfagas de viento moderado, especialmente durante el día, y descensos de la temperatura mínima en la madrugada. Este escenario responde al ingreso de masas de aire secas en la troposfera, escasa cobertura nubosa y humedad relativa. Así que lo que podría suceder en algunos casos, aumentar el consumo de líquidos para mantener una hidratación adecuada. Bueno, estas son las recomendaciones, ¿no? Evitar la exposición prolongada a la radiación ultravioleta, como les habíamos señalado, a partir de las 10 de la mañana, y reducir las actividades físicas en exterior. Usar ropa holgada y de colores claros, sombreros, anteojos oscuros y usar cremas con protección solar. Vamos de inmediato hasta la página de EQ911 para darles a conocer también qué novedades tenemos a esta hora, 7 de la mañana con 8 minutos. Bueno, aún no está actualizada la información para el día de hoy, sin embargo, quiere decir que esto continúa para el día de hoy. Y vamos pues de inmediato a darles a conocer a todos y cada uno de ustedes estas novedades de las vías de Pichincha, Napo y Orellana, para que no se olviden. Parcialmente habilitadas estas vías de Chaco, Lago Agrio, parcialmente habilitada por el deslizamiento en el sector de Las Palmas. Hay que circular con mucha precaución en este sector para evitar estos inconvenientes. Y las vías que se encuentran deshabilitadas, para que usted recuerde esto, es Papayacta-Baeza, que está cerrada desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. 6 a 8 de la mañana se encuentra habilitada, de 8 a 4 de la tarde cerrada por trabajos, y es importante que usted tome en cuenta esta situación. Y de esta forma, recuerden que esta medida va a ampliarse hasta el 21 de febrero de 2020. Durante este tiempo se recomienda tomar las vías alternas. Aquí, tome nota: Quito Ambato, Baños, Puyo, Tenacoca. Esas son las vías que usted puede tomar para evitar estos inconvenientes que se encuentran en estas vías que conducen hacia el oriente ecuatoriano. Pues bueno, por lo pronto vemos que esto ya se está tratando de dar solución para que no existan estos inconvenientes ahora que ya va a empezar el invierno. Darío, ¿hay más novedades? Bueno, más novedades, realmente nos vamos ya con la información preparada en esta, la emisión número 5 de su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Este 8 de enero se recuerda a dos personajes en el ámbito musical y científico. Hablamos de Elvis Presley y Stephen Hawking. El Teatro Dramático Nacional de China se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Redes sociales evidencian el paradero de tesoros arqueológicos nacionales. El 2020 estará dedicado al redescubrimiento de Miguel de Santiago. Hasta el 30 de abril se habilitan las postulaciones para el concurso Creación de la Canción de Chabuca Granda. 50 nuevos autores estarán dentro de la política editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi. Exposición Historia del Audiovisual Ecuatoriano se desarrolla en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El colectivo Libera presenta ciclo de cine animado sobre el consumismo. Y en el ámbito internacional les contamos que ante la posible guerra entre Irán y Estados Unidos, las alarmas se prenden. Varios usuarios de la red ya dan a conocer los patrimonios culturales que cuenta y con los que cuenta Irán. La empresa internacional de cómics Marvel conquistará nuevos públicos a través de los audiolibros. Y bueno, el día de hoy en nuestro espacio de opinión y entrevista tenemos una agenda cargada. Diferentes artistas, gestores culturales estarán con nosotros desde distintas disciplinas. Arrancaremos junto a Jairo Arciniega. Ustedes ya lo conocen, él es parte de la Sociedad Antónima. En algunas ocasiones nos ha visitado para hablarnos de diferentes proyectos. Como es costumbre, esta sociedad al inicio de cada año arrancan con su festival de artes escénico-musicales Pingullo y los Curiquingues. Se viene ya la quinta edición, tienen todo listo y preparado para recibir al público en la Casa de la Música. Detalles de este festival lo estaremos conversando junto a Jairo Arciniegas. Y para los amantes del cómic ecuatoriano, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues estará lista ya para recibirles a todos los que gustan de este arte, porque Ana María Producciones presenta el primer Festival Cómico Ecuatoriano. Y para ampliar toda esta información nos acompaña el gran maestro Carlos Michelena. Así que todos preparados en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM para seguir la información cultural. Y finalmente, ¿con quién contamos, Darío? Bueno, como señalaba, tenemos agenda llena. Tenemos nuestro tercer invitado, se trata de José Espín Fernández. Estaremos conversando con él de su obra Trazos de mi vida, un libro que está por presentarlo aquí en la Casa de la Cultura, y vamos a despejar varias dudas sobre este trabajo. Bueno, con esta propuesta informativa, pues nosotros me parece que se suma alguien más, Darío. Exactamente, por eso tenemos agenda llena. Wilson Sandoval, lo recuerdan, él es director de la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Justo para esta semana ellos ya tienen la primera obra del 2020 que lo van a presentar ya en su sala. Se trata de Estrella Negra. Vamos a hablar junto a Wilson sobre las actividades ya previstas, algo de la agenda que ya tienen concreta para el 2020. Y de manera puntual sobre Estrella Negra, trabajo de un grupo de artes escénicas que viene desde el centro del país, vienen desde Ambato para presentarlo acá en la capital de los ecuatorianos. Aquí les hemos presentado entonces la propuesta informativa. Síganos acompañando que enseguida ya nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 8 de enero se conmemora el día de Elvis Presley y también se recuerda al físico Stephen Hawking, uno de los científicos más importantes del siglo XX. Burning Love, Heartbreak Hotel y Love Letters no dejan de sonar en nuestras cabezas. Entonamos la canción, canturreamos del estribillo y silbamos las melodías del histórico Elvis Presley. Que hoy 8 de enero se conmemora su Día Mundial. En esta fecha se conmemora su estilo único y el importante legado que ha dejado en el panorama musical. Muchos lloraron su muerte cuando en pleno agosto del 77 un ataque al corazón acabó con su vida, de forma inesperada con tan solo 42 años. Tiempo suficiente para marcar un antes y un después en la historia de la música. Su legado genera una media de 49 millones de dólares anuales. En la actualidad esta vieja gloria no ha dejado de ser noticia. La ciudad alemana de Freiberg ha estrenado 3 semáforos para peatones con la silueta del cantante, donde cumplió el servicio militar a finales de los 50. Ahora cientos de grupos le rinden homenaje en forma de tributos y miles de admiradores salen a la calle entre jolgorio y verbenas para conmemorar su importante paso por la escena musical alrededor de todo el mundo. Amantes de la época y del rock celebran con nostalgia este día, añorando los pantalones de campana, las plataformas del vértigo y el pelo engominado. Otro de los personajes que nace este día es Stephen Hawking, considerado el heredero de Einstein. Revolucionó la física con sus teorías del espacio-tiempo, el Big Bang y la radiación de los agujeros negros, que refleja en su obra Breve Historia del Tiempo, publicado en 1988 y que se convirtió en un gran éxito a nivel mundial, con más de 25 millones de ejemplares vendidos. Fue también un divulgador científico conocido por sus teorías sobre los agujeros negros y la formación del universo. Entre 1993 y 1996, trabajó en la serie de televisión de la BBC, El Universo de Stephen Hawking, basado en su libro Una Breve Historia del Tiempo. El fallecimiento del físico Stephen Hawking causó una oleada de repercusiones en las redes sociales. Entre los miles de mensajes también se destacó una curiosa coincidencia. Ya se conocía que el nacimiento de Hawking era el 8 de enero de 1942. Ocurrió exactamente 300 años después que el día en que murió Galileo Galilei, el 8 de enero de 1642. El investigador italiano, considerado padre de la astronomía moderna, es recordado por los problemas que le trajo su defensa a la teoría copernicana, que rebate las posturas geocentristas, la Tierra no es el centro del universo. Hawking ha lanzado duras críticas a la religión y a la Iglesia Católica, la misma que juzgó a Galileo por sus investigaciones de hace más de 3 siglos. La fecha de su muerte el 14 de marzo coincide con la del nacimiento de Albert Einstein, uno de los científicos más importantes del siglo XX. Desde la década de 1960, Hawking trabajó sobre la teoría de la relatividad general, propuesta por el genio alemán, lo que le llevó a plantear sus teoremas singularidad sobre el espacio y el tiempo. En otro momento elevó a Einstein como la única figura de la física con una estatura comparable a la de Isaac Newton. Su muerte además coincide con el día del Pi, una tradición que inició el físico Larry Shaw hace 30 años en 1988. La elección de la fecha responde a la denominación del número en su versión reducida, con apenas 2 iniciales, 3.14. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. en el país. Y bueno, vamos a seguir con toda la información que tiene nuestra capital de los ecuatorianos y también, por supuesto, los diferentes las diferentes instituciones culturales. La Embajada de la República Popular de China y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en un esfuerzo interinstitucional con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, invitan a la celebración del 40º aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones y el festejo del Año Nuevo Chino 2020, esto con la presentación del elenco más grande y antiguo del país asiático. Se trata del Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza. La gala se desarrollará en el Teatro Nacional de esta institución el 19 y el 20 de enero a partir de las 4:30 de la tarde y también las 7:30 de la noche respectivamente. La entrada será con invitación. Todos los detalles para que usted también pueda sumarse a este evento le contamos a continuación. Las relaciones diplomáticas entre China y Ecuador se establecieron el 2 de enero de 1980 y han incrementado vertiginosamente durante 4 décadas, priorizando el desarrollo sustentable y constante de los lazos bilaterales en diferentes ámbitos como el político, económico, cultural, energético, de infraestructura, tecnología, talento humano, agrícola, entre otros. Este aniversario coincide con la celebración del Año Nuevo Chino, la festividad más importante del calendario lunar, y se conmemora con la presentación del elenco artístico más influyente de China, el Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza, poseedor de compañías de ópera, danza dramática y folclórica y la orquesta sinfónica. Luis Chingwei, agregado cultural de la Embajada de China, nos cuenta lo que trae consigo esta agrupación. Este Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza de China es el elenco más grande y lleva la historia más antigua de China. Es un elenco subordinado directamente del Ministerio de Cultura y Turismo de China. Y ya tiene la experiencia de hacer un recorrido en todo el mundo y en todos los continentes. Y este elenco se encuentra muchos artistas muy, muy conocidas en China y en todo el mundo. Y esta vez ya se ha preparado una presentación destacada por la música tradicional china y también las danzas folclóricas típicas chinas. Esta vez también teníamos mucho gusto con la participación del Ballet Nacional de Ecuador. Y en la presentación también podremos apreciar dos danzas también muy representativas ecuatorianas interpretadas por Ballet Nacional de Ecuador. En todas sus giras, el teatro dramático ha permitido el intercambio cultural y el fortalecimiento de la amistad de China con el mundo. En esta velada también participará el Ballet Nacional del Ecuador. Luis Chingwei nos cuenta cómo celebran el Año Nuevo Chino. Porque el Año Nuevo Chino es la fiesta más importante de la tradición china. Siempre se toma con el calendario lunar de China. Este año, el primer día de Año Nuevo sería 25 de enero. Y sería el año de rata. Y allá siempre se trata de una fiesta familiar. Todos los familiares regresan de trabajo de todas las partes para tener una reunión familiar y también como lo hace aquí los ecuatorianos en el Año Nuevo, para hacer la limpieza de toda la casa, para hacer toda la decoración de la casa y preparen abundantes comidas para celebrar el año nuevo. El presidente chino Xi Jinping, según la cadena de noticias del país asiático Xinhua, mencionó que los dos países comparten una profunda y tradicional amistad y en las últimas 4 décadas han logrado un desarrollo saludable y constante de los lazos bilaterales sobre los principios de igualdad, beneficio mutuo, cooperación de ganar-ganar y desarrollo conjunto. El evento cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Empresas Chinas y la Confederación de la Colonia China en Ecuador. Quienes deseen asistir a esta gala pueden retirar las invitaciones en la Presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el Ministerio de Cultura y Patrimonio hasta el 17 de enero en horario de atención al usuario de lunes a viernes. Les dejamos con la invitación del agregado cultural de la Embajada de China para que usted no se pierda este intercambio cultural y la celebración de las relaciones diplomáticas. Seguimos con más información, 7:26 a.m. Imagen de la muestra Tesoros del Palacio de la Reina presentan en el 2020 en Londres, que esta muestra que despierta la inquietud de los usuarios de redes sociales ecuatorianas. Entre uno de los tesoros que se exhibe está la corona inca, una pieza arqueológica de oro que fue descubierta en el siglo XVIII en Azuay. En los últimos días, imágenes de una corona con un penacho de oro que asemeja a las plumas de una ave ha despertado la inquietud de usuarios de la red. Pese a que las publicaciones muestran las imágenes de una exposición del 2012 en las que se observa una corona de oro, algunos de los usuarios demandan al Estado ecuatoriano la repatriación de dicha corona. Pero, ¿cómo llega ese artilugio a la reina de Inglaterra? Cuando Ecuador, en época de la conquista, la colonia y la república, era más cercana a España o Estados Unidos. La corona fue descubierta en el cantón de Chordeleg, en el Azuay, en 1854. Según varias investigaciones y declaraciones de especialistas encargados de la colección real británica, esta corona cuenta con estilos atribuidos a la cultura cañari, lo que desprende la interrogante sobre quién la usó, pues se recuerda que este pueblo se resistió hasta mediados del siglo XV a la conquista del Imperio Inca. Por lo que se desconoce si la corona fue llevada por un cacique cañari antes de la invasión inca o fabricada por un artesano local empleado por los conquistadores, como parece sugerir el espectacular penacho de plumas que simbolizan el poder solar. Varios años después del descubrimiento de este artículo, el presidente ecuatoriano de ese entonces, Gabriel García Moreno, entregó la corona inca a la reina de Inglaterra en una muestra de amistad entre ambos países, pasando a ser parte de la colección del Museo Británico. Tenemos ya las 7:28 a.m. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información en Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Yo amo la vida fue el tema que concentró a más de 100 participantes en el 9º Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez 2019. Si usted ama la vida, le esperamos para que sea testigo de las propuestas planteadas por los niños, niñas y jóvenes participantes del concurso. En la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, hasta el 12 de enero de 2020. Yo amo la vida. ¿Y usted? Feliz Año Nuevo Chino 2020. Festejemos con la celebración del 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Ecuador. Con la presentación del elenco más grande y antiguo de China, el Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza. Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Domingo 19 de enero a las 16:30 y lunes 20 de enero a las 19:30. Retira tus invitaciones en la Presidencia de la Casa de la Cultura y en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana, Embajada de la República Popular China en el Ecuador, Ministerio de Cultura y Turismo de China, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Ballet Nacional del Ecuador. Coorganizan Cámara de Comercio de Empresas Chinas y la Confederación de la Colonia China en Ecuador. Puedes cambiar la dirección de las ondas, pero sí la dirección del espacio. Quédate con nosotros mientras tus radios 100.9 Cultura FM y 940M de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se cambian de lugar a pocos pasos. Estaremos a partir del 2020 junto al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Avenida 6 de Diciembre entre Tarqui y Avenida Patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Continuamos con la información. El Ministerio de Cultura de Perú y el Programa de Cooperación Iberoamericana Ibermúsicas anuncian el lanzamiento del concurso iberoamericano 100 años del nacimiento de Chabuca Granda, creación de canción. El concurso iberoamericano 100 años del nacimiento de Chabuca Granda, creación de la canción, es un concurso destinado a premiar una canción inspirada en la obra musical de esta artista internacional. Esto al ser la conmemoración en este año 2020 de su natalicio. Te amo, Perú. Participan aquí compositores de canciones mayores de 18 años que pertenecen a nacionalidades certificadas tales como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. El premio que recibirán los ganadores pasa en $2,500 americanos, con un estreno de una obra que parte del conjunto musical del Ballet Folclórico Nacional de Perú, desarrollado para este año 2020 y en el marco de las celebraciones por los 100 años del natalicio de esta maestra. Para participar en este concurso, se presentan mediante el uso de un seudónimo como una canción y letra música original inédita, basados en la obra de Chabuca Granda, de uno de los géneros folclóricos latinoamericanos más importantes. La fecha máxima de inscripción será el jueves 30 de abril del 2020. Y es que es el hijo del sol. El programa de fomento de las músicas iberoamericanas Ibermúsicas fue aprobado en la cumbre iberoamericana de jefas y jefes de Estado de Gobierno, celebrado en Paraguay en el año 2011 en el mes de noviembre. Esto pretende fomentar la presencia y el conocimiento de la diversidad cultural iberoamericana en el ámbito de las artes musicales, acercando a todos los sectores sociales de la región y ampliando un mercado de trabajo para los y las profesionales de este sector. De la selva apasionada. María Isabel Granda y Larco, conocida como Chabuca Granda, es una emblemática compositora peruana que nace el 3 de septiembre de 1920 en las Cotabambas Aurarias de Ciento Minero, ubicado en el distrito de Progreso, en la provincia de Grau, departamento de Apurímac. De acuerdo a la resolución viceministerial número 001-2017 del Ministerio de Cultura de Perú, sus obras fueron declaradas patrimonios culturales de la nación en el rubro de la obra de gran maestro. Perú. Esta declaración reconoce su gran valor simbólico dentro del imaginario nacional, cuyo aporte a la cotidianidad y renovación de la música criolla abre nuevas sendas en la música popular peruana y transgrede los géneros que abordó y respeta a cada uno, por lo que puede considerarse como vanguardista. La obra musical de Chabuca ha sido interpretada por artistas nacionales de amplio renombre, así como destacadas figuras internacionales. Su discografía recorrió Latinoamérica y el mundo. Como idea y concepto principal, el lineamiento del programa Ibermúsicas tiene entre su formato las indicaciones que buscan ampliar un repertorio musical iberoamericano dentro de líneas transversales que buscan contribuir a visibilizar el rol de la mujer dentro del sector musical. Él o la postulante autor o compositora de la obra se postulará con una declaración juramentada firmada de puño y letra. Aquí se certificará la autorización del compositor con sus derechos habilitantes para este concurso. El Perú mío. Es un gigante. El compositor o compositora de la obra deberá presentar una declaración juramentada firmada, en la cual certifica que puede participar en este concurso. Las obras que postulan no deberán haber sido premiadas antes o durante la duración de este concurso. Deberán presentar una canción con letra y música original e inédita, inspirado todo en Chabuca Granda y firmado bajo este seudónimo. El jurado internacional estará conformado por especialistas de reconocido prestigio, donde se determinará a una única obra ganadora, un representante de la Asociación Cultural Chabuca Granda, integrado a un jurado internacional, pero que ninguno tiene voz y voto. En tu más alta cumbre, para estirar mis brazos y abrazos. Y así, Latinoamérica celebrará el concurso iberoamericano 100 años del nacimiento de Chabuca Granda, creación de canción. Y beso al yo besarte, generoso. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bello durmiente, Alex Mora. Y al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a propósito de la conmemoración de los 394 años de la muerte de Miguel de Santiago, realizará diversas actividades durante el 2020 para descubrir a este artista mediante la difusión de los resultados alcanzados en la investigación de su vida y obra. Este trabajo tiene el propósito de poner en valor la imagen de Miguel de Santiago como el maestro pintor capaz de mantener por casi 50 años un obrador que satisfizo con éxito los encargos de las órdenes religiosas y de las élites civiles, no solamente de Quito, sino de territorios vecinos, y que además influenció en gran medida en las transformaciones estilísticas, tecnológicas y de contenido teológico de la pintura quiteña, implantando un estilo propio, más libre, más creativo y más técnico. Joaquín Moscoso, director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Saludos a todos quienes nos escuchan. El Instituto de Patrimonio Cultural está promoviendo una diversidad de investigaciones sobre diferentes tipos de autores, centros históricos, sitios arqueológicos y demás. Y ahora, luego de un análisis de casi 4 años de investigaciones sobre la escuela quiteña y particularmente sobre Miguel de Santiago, hemos creído oportuno que este año 2020, que conmemoramos 394 años de la muerte de Miguel de Santiago, podamos generar una serie de acciones, ya sea conferencias, vamos a hacer una publicación de un libro sobre Miguel de Santiago, que un poco revelen su vida, revelen las tecnologías vinculadas a los elementos y los testimonios pictóricos que tenemos de Miguel de Santiago, hacer una exposición también relativa a Miguel de Santiago y una serie de activaciones. Estamos hablando prácticamente una actividad por cada mes del año durante el año 2020. El propósito es podamos un poco revelar nuevos elementos vinculados a los análisis que estamos haciendo en el laboratorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural sobre las pigmentaciones, sobre las técnicas, las tecnologías, las innovaciones que para la época que estamos hablando que vivió Miguel de San. Moscoso además resalta quién fue Miguel de Santiago. Bueno, para nosotros es la principal figura de la escuela quiteña, ¿no? Miguel de Santiago es un pintor con una altísima calidad, no solo que fue reconocido a nivel nacional, sino a nivel internacional, en un tiempo que era completamente difícil. No como ahora, que puedes tener información mucho más de mano y mucho más deprisa, donde incluso la circulación de contenidos culturales es mucho más fácil. Miguel de Santiago tuvo un altísimo prestigio en el tiempo en que vivió y aún ahora, luego de sus días, con casi 400 años luego de su muerte. Sobre la base de la poca información histórica existente y por la falta de información sustentada referente a los materiales y técnicas empleadas por el maestro en la ejecución de sus obras a lo largo de su vida, un equipo multidisciplinario del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural escudriñó archivos, conventos y museos, buscando información de las obras pictóricas asociadas a la mano y genialidad de Miguel de Santiago. Así, durante 4 años se desarrollaron una serie de estudios científicos sobre estas obras y la recopilación de información histórica que permitieron develar aspectos relevantes, no solo del entorno sociocultural que moldearon al maestro, sino de la materialidad de sus obras y de las técnicas pictóricas de generación de la imagen empleados por Miguel de Santiago. Este proyecto, que lleva a que el 2020 sea el año de Miguel de Santiago, pretende llegar a toda la población a través de una amplia gama de actividades de difusión, como conferencias, exposiciones, lanzamiento de una publicación, la restauración de la obra del maestro a puertas abiertas, entre otros eventos. En la casa. Continuamos con la información, nos vamos ya a lo que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi, con nuevos desafíos para este 2020, entre los cuales está nueva política editorial, la misma que visibilizará el trabajo de los intelectuales y escritores de la provincia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Carchi tiene preparado un plan operativo para este 2020. Continuarán con los talleres artísticos para niños y jóvenes, además de la creación de una política editorial que pretende visibilizar el trabajo de los intelectuales, además de seguir participando culturalmente con Colombia, sobre todo con Nariño. Ramiro Almeida, director de la Casa de la Cultura. Y obviamente con este abrazo fraterno que mantenemos con nuestra hermana Colombia y fundamentalmente con el departamento de Nariño. Con ellos tenemos una larga data de participación, de este abrazo cultural, de esta integración que empieza precisamente a perfilar este territorio como un territorio que recupera las costumbres ancestrales. Nosotros somos tanto en el sur de Colombia, Nariño, como en el norte del Ecuador, Carchi, devenidos de la gran nación de los pastos que todavía se mantienen en algunos enclaves aquí en la provincia del Carchi y en algunos resguardos indígenas sinipiales. Con ellos obviamente hemos venido recuperando algunos elementos de la cosmovisión identitaria y esa la vamos a mantener para seguir construyendo nuestra identidad y nuestra cultura de territorio. Almeida mencionó que las limitaciones económicas no son un obstáculo para las intenciones de mantener la cultura como uno de los elementos que propicien el desarrollo. nosotros hemos dicho permanentemente que la cultura es la piedra angular del desarrollo, y eso nos ha permitido el desarrollar algunas alianzas estratégicas con los gobiernos descentralizados, con los GATS, provincial, los cantonales y los parroquiales, que han permitido obviamente un poco eliminar esas limitaciones de presupuesto, y obviamente a partir de estas alianzas entender que en un abrazo cultural también nos desarrollamos los pueblos. Dentro de su proyecto editorial tendrán... Hemos empezado a caminar en una nueva colección que la llamamos Pumamaque, precisamente esa que recupera los elementos de la identidad y la cultura del Carchi, básicamente a través de las leyendas, a través de las investigaciones históricas, y también otra colección que la hemos iniciado ya desde el año anterior, que es para los niños y los jóvenes, para esos autores intelectuales jóvenes que empiezan también a despuntar en el ámbito cultural. Esta se denomina Colibrí, precisamente, esta colección, y obviamente sin descuidar la poesía, que mantenemos una nueva colección que se llama También Somos Poesía, amén de continuar con la colección Rumichaca de vieja data y aproximadamente 40 años de permanencia. Alrededor de 70 títulos se mantienen en esta colección, y con los nuevos política editorial pensamos que llegaremos a editar unos 50 nuevos libros en el presente año. También un reto que es el haber participado en un concurso de fondos del Instituto de Fomento de las Artes de apoyo a la Orquesta Sinfónica. Vamos obviamente a darle ese formato de Orquesta Sinfónica a nuestra agrupación infanto-juvenil, y conjuntamente con un núcleo coral mantener esta propuesta en lo que se denomina a nivel nacional la Red de Orquestas Comunitarias Infanto-Juveniles. Mantenerse atento los intelectuales de Carchi para que puedan participar en este proyecto, pues se realizará una convocatoria para que el Consejo Editorial pueda seleccionar a los nuevos autores para que sean parte de esta colección. Siete de la mañana con 47 minutos, y con un mega evento la tarde de este martes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la Cinemateca Nacional, desarrollaron la presentación, exposición permanente sobre la historia audiovisual ecuatoriana. Así se impulsan nuevos espacios de renovación del cine y el acercarse hacia un nuevo público. Hoy inauguramos un nuevo espacio dentro de un espacio que existía. Este espacio lo denominamos Filmco, que es una exposición permanente de la historia del cine ecuatoriano. Y estamos muy felices porque ha sido un proceso largo, de una investigación larga igual, que no solamente ha sido nuestra, sino una investigación que viene desde muchos años atrás, que la inició la exdirectora de la Cinemateca, Vilma Granda, y que ahora junto a Paul Narváez, el actual investigador, yo mismo y otras personas hemos podido investigar más para armar este espacio que intenta mostrar esa historia del cine desde sus inicios aquí en el Ecuador, no solamente para que la gente pueda tener acceso a esa información, sino, como ven, para que la gente tenga un espacio más adecuado, más lúdico para poder habitar. Y así lo destaca el director de la Cinemateca Nacional, Diego Coral, a lo que ahora ofrece para el público esta renovada sala y con la creación del denominado espacio Filmco. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su impulso por renovarse y crear nuevos espacios públicos de discusión sobre cine, diseñó una exposición permanente sobre la historia del audiovisual ecuatoriano, ubicada en el lobby de la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Esto en honor a la primera productora de cine de ficción de nuestro país, Ecuador Film Cup, de Augusto San Miguel. Filmcom es el espacio que inauguró la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la tarde y noche de este 7 de enero. en un impulso por renovarse y crear nuevos espacios de discusión sobre el cine. En el lobby de esta sala precisamente se desarrolla una muestra audiovisual ecuatoriana donde usted puede encontrar desde las primeras producciones de siglos atrás hasta las más recientes. Este es un trabajo incansable que se lo sigue diariamente a través de quienes están al frente de este espacio con el cine ecuatoriano. Tenemos un espacio de investigación sobre el cine silente, tenemos un espacio de construcción sobre el diseño de los afiches de películas emblemáticas del cine ecuatoriano. Obviamente hemos adecuado mejor el espacio con nuevos mobiliarios que de alguna manera están ahí para que la ciudadanía y toda la gente que viene regularmente a la Cinemateca de la Casa de la Cultura se sienta más cómoda, se sienta más en casa realmente. Y esto obviamente en relación a la consulta pública, que es un espacio en donde constantemente puedes ver cine ecuatoriano de manera gratuita. La proyección de estos films contaron con 4 actividades imperdibles. Se proyectó material fílmico patrimonial en 16 mm. Se lanzó la convocatoria para la creación del afiche de la primera película ecuatoriana de ficción. Además, con el tema del tesoro de Atahualpa de Augusto San Miguel, y quien es precisamente la imagen principal de esta sala renovada. La coordinadora de la Cinemateca Nacional, Laura Godoy, nos relata parte de la historia con la que cuenta la Cinemateca, quien es el principal resguardo del patrimonio fílmico de nuestro país. Bueno, para mí es una emoción poder hablar de la Cinemateca porque ya estoy 31 años aquí trabajando. Y historia, qué decir, que la Cinemateca se formó en un 28 de diciembre de 1981. Justo estamos cumpliendo 38 años de fundación. El sueño de Ulises Estrella, porque él antes dirigía el Teatro Universitario y luego el Cine Club Ciudad de Quito. Justo hubo una reunión de cineastas andinos donde se da la moción para que nazca un espacio en el Ecuador como es la Cinemateca Nacional, y así con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la época del presidente, del profesor Edmundo Rivadeneira. Durante la noche de este martes 7 de enero se tuvo una función exclusiva de Gartelman en la memoria de Pocho Álvarez, año 2019. Karl Dieter, fotógrafo y cineasta alemán, llega al Ecuador en la década de los 70 en pleno boom petrolero. Con una vieja filmadora, inicia un recorrido por la selva ecuatoriana donde recorre ríos, bosques y realiza un testimonio visual por la vida que se extingue. Este documental reúne las preocupaciones permanentes del director por la cultura y la naturaleza, dilapidadas por el extractivismo. Hernán Chinchín, jubilado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fue precisamente el que llevaba todo ese trabajo resguardando el trabajo fílmico. Su cargo era el de preservador filmográfico de la Cinemateca Nacional, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mí una experiencia única. He trabajado acá en la Casa de la Cultura como 31 años, 25 años de ellos en la Cinemateca, en la preservación fílmica. En verdad, acá en el país no hay esta rama, y me tocó salir a capacitarme en distintos países, los que sirvió para poder transmitir. Hemos estado en Cuba, en Brasil, en Argentina, Colombia, Chile. Entonces eso sirvió para poder adquirir conocimiento y poder transmitir el conocimiento. Y de esa manera estaban las imágenes en movimiento del país, los tesoros fílmicos, al cuidado, como ahora tenemos en el archivo, en el que reposa todo el material fílmico de acá del país. No se lo pierda, visite la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, el lobby de la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco, y conozca el nuevo espacio, la Sala de Creación, Filmco. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Anoche el colectivo Liberta se estrena con la proyección de un ciclo de cine animado titulado Habilitando el Consumo. Durante 4 miércoles la organización presenta cortos animados de diversos autores, regiones y contenidos. El colectivo Liberta es una organización que lleva 2 meses de existencia con una base fraterna de más de un año. Lo que los une es el cine, la literatura, el pensamiento y el debate. Con la idea de exponer al público mucho de ese contenido es que nace esta organización, que esta noche se estrena con el ciclo de cine Habitando el Consumo. se presentarán cortometrajes animados de distintas geografías, temáticas y en distintos idiomas. Juan Pablo Pozo, miembro del colectivo, señala que en esta oportunidad seleccionaron a las animaciones, pues hacen más digeribles varias temáticas que pueden parecer crudas. Hay ciertas temáticas que son digeribles, en tanto se muestran como animadas, ¿no? Temas de violaciones de derechos, vejámenes, son digeribles cuando uno los ve en stop motion o en diferentes estéticas de animación. Entonces nos parecía que era bueno ofrecer este tipo, ¿no? Este tipo de circuito de cine. Como te comentaba, ¿no? Luego de hacer una primera selección, digamos más o menos entre 2 y 3 meses, íbamos sorteando temas que nos sonaban acogedores a la vez, pero también que no sean neutrales, ¿no? Encontramos bastante material alrededor de esa temática y nos pareció que la relación consumo, consumir o consumar, la gran parte del colectivo somos psicólogos. Entonces estamos muy emparentados con la homofonía y con el juego de las palabras. Puede que el título del ciclo genere la etiqueta ecologista o anticapitalista. Pozo señala que no es así, pues su objetivo principal es el apego a la sensibilidad del espectador, sin un trasfondo ideológico. Lo que partimos nosotros, más que para una clasificación que sería de índole política o social o mágica, que respondería más a la literatura, más bien partimos de lo que la sensación que produce, ¿no? La sensación que produce esto, la sensación que produce tal corto. La organización ha querido dar 2 primeros pasos en 2020. Al ciclo de cine se suma la producción de una editorial cartonera con el mismo nombre del colectivo, que contiene títulos que han quedado liberados de sus derechos de autoría. La proyección también contará con una feria de libros usados y al cierre de las animaciones se realizará un foro para discutir temas que salgan a flote en esta presentación. La primera muestra será este miércoles 8 de enero a las 6 de la tarde en la plataforma cultural El Domo. Se encuentran ubicados en la calle Lizardo García 453 entre 6 de diciembre y Diego de Almagro. El ingreso es libre. Y bueno, para la noche de hoy los títulos que estarán presentando está El Empleo, Happiness, Logorama, Max, Big Bang y también está Adicto a tu Teléfono. Así que esas serán las proyecciones que tendrán a partir de las 6 de la tarde en El Útero. En el mundo. Y las guerras dejan hondas huellas en toda población. A la par de las pérdidas humanas se suma la destrucción de bienes patrimoniales. Irán en los últimos días es blanco de una posible guerra y los hechos ya despiertan la preocupación por la posible destrucción de decenas de sitios patrimoniales. Al repasar la historia de la humanidad y de sus antiguas civilizaciones, es inevitable pasar por Medio Oriente y quedar maravillado con diversos logros tecnológicos, científicos y culturales. A la par de los actuales territorios como Arabia Saudita, Yemen, Siria, Turquía, están Irak e Irán, sitios con una importancia arqueológica inmensa. Tras los hechos de la semana pasada en la que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, asesinó extrajudicialmente al general iraní Soleimani, la preocupación ante una posible guerra entre los dos países se ha disparado. La incertidumbre también ha llegado al sector cultural. pues en las redes sociales el trending topic desde la semana pasada han sido Iranian Culture Cities o No War on Iran, en una muestra por los posibles daños que las guerras ocasionarían a los templos, ciudades antiguas y demás infraestructura que representan los 3.000 años de antigüedad e historia de Irán. Usuarios de las redes iraníes han estado compartiendo esta información con los hashtags, fotos de los museos, monumentos, mezquitas y otros ejemplares de su patrimonio cultural, destacando los sitios que significarán una pérdida mayúscula en caso de ser dañados en un conflicto bélico. Sitios culturales iraníes no son solo estéticamente asombrosos o visualmente placenteros, son hogares del pensamiento, diálogo y vida. Así lo compartió la escritora Neda Monem en su cuenta de Twitter. Recordemos que Irán fue cuna y escenario de grandes civilizaciones como Elam, Medos, Partos, Persas, Sasanidas y la floreciente cultura islámico-persa. Todas ellas contribuyeron a forjar en Occidente la idea de una civilización exótica pero avanzada y que nos acerca a uno de los países más ricos en arte y cultura del mundo.